23 de septiembre es el Día de las Bibliotecas Populares. Radio La Minga es integrante de una de estas bibliotecas populares, la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, aquí en Villa Jardino, y estamos de festejo en la Plaza San Martín. Un festejo que se ha extendido desde la mañana temprano hasta seguramente entrada la noche. Para compartir este día nos acercamos a la presidenta de la biblioteca, Laura Benítez. Buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ale, ¿cómo va? Bueno, ¿por qué este festejo y cómo lo estás tomando? Bueno, primero disfrutando, nos tocó encima un hermoso día. ¿Y el por qué? Porque es el Día de las Bibliotecas Populares y desde CONABIP, que es la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, hicieron una convocatoria a todas las bibliotecas populares del país para hacer maratón de lectura en cada punto del país donde hay una biblioteca. Así que nos sumamos a esta propuesta. Y acá estamos, celebrando el Día de las Bibliotecas, celebrando los 40 años de democracia y celebrando una vez más que la biblioteca sale a la calle a encontrarse con la gente del pueblo, en la plaza, entre libros, lecturas, pintura, danza y el compartir este bello día. Bueno, no es algo fuera de lo común, pero sí no se da tan seguido que la biblioteca venga a la plaza. En su momento lo hacía la Bibliomóvil en plena temporada. Pero bueno, hoy se dio que pudimos traer los equipos de música, la suelta de libros y compartir con toda la comunidad de Villallardino e inclusive con visitantes que hasta recién se animaron a hacer un recitado acá con el micrófono. Sí, impresionante, muy linda la convocatoria. Y sí, como decís, la verdad hacía mucho que no salíamos a la calle. Estábamos muy puertas adentro en la biblio hace tiempo y bueno, esto es algo que nos gusta muchísimo, estar, interactuar, así que con la gente, con las infancias, está buenísimo. Hacía rato que teníamos ganas de este encuentro al aire libre y con este solcito que nos acompaña hoy. Sí, estamos en una primavera muy linda y bueno, la biblioteca siempre está en el mismo lugar, la biblioteca es concurrida por toda la comunidad de Villallardino, pero bueno, un festejo es más lindo, nos agrupamos todos, nos reímos, disfrutamos, bailamos e inclusive hasta expresión artística, hay un lienzo donde se están pintando varias cosas, entre ellos las niñeces que aprovechan este día también muy particular. Sí, totalmente, está con todo el éxito la coordinadora del mural, todos los niños se acercan a dejar su marca ahí, así que está buenísimo. ¿Qué es una biblioteca popular hoy en día para vos que sos la presidenta? Bueno, una biblioteca popular, básicamente la biblioteca popular es una biblioteca del pueblo, de todas las personas que formamos parte como socios y socias, eso quiere decir que es popular. Y bueno, en estos tiempos, como en muchos otros y en muchos que vendrán, todo el funcionamiento depende de un equipo de gente que tiene la camiseta de la biblioteca puesta y que a través de, sobre todo, el voluntariado, nos encargamos de sostener todas las aristas, porque nuestra biblioteca es grande, no es solo la biblioteca. Como saben, bueno, tenemos Radio La Minga, también tenemos la sala de teatro, La Nogalera, tenemos un programa de microcréditos, o sea que suceden muchas cosas además del préstamo de libros, lo cual implica también mucho trabajo, muchas horas de poner el cuerpo y bueno, ahí estamos, el pueblo presente para darle vida a esta biblioteca. A seguir disfrutando la tarde y muchísimas gracias. Gracias, Ale.